Continuamos y nos volvemos a meter en este tema que tiene que ver con esta jornada a nivel nacional en relación a la ley de emergencia social. Estamos en comunicación telefónica con Jackie Flores, que es referente nacional del MTE, también es referente de CETEP Ciudad de Buenos Aires, dirigente de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores. Muy bien, le damos entonces los buenos días a Jackie. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Acá andamos. Bien, bueno, preguntarte cómo se viene llevando a cabo esta jornada de lucha. Mira, la realidad es que nosotros se viene llevando con una tensión propia de los tiempos en los que estamos viviendo. La realidad es que una vez más la puesta en escena que hace el presidente Macri y la cuestión del desprecio que tiene para con el pueblo que supuestamente lidera, nos encontramos con el Congreso no solamente vallado, sino lleno de policías, y la realidad es que es bastante tensa la cuestión de que se pretenda discutir este presupuesto de hambre, donde nosotros venimos denunciando ya hace mucho tiempo, desde mi sector, que el plato de comida no está llegando. La realidad es que la impotencia que a veces se siente en estas cuestiones de que el pueblo lo único que ha tenido en estos 3 años de mandato tiene que ver con esta expresión popular en paz que siempre proporcionamos desde nuestro espacio y encontrarte con un Congreso en el cual pretenden a puerta cerrada, desoyendo el verdadero hambre que hay, hace que esté inquieta la situación y que nosotros desde nuestro lugar estamos buscando esta templanza como pueblo que tenemos, porque la realidad es que el pueblo nunca provoca. El pueblo lo que está haciendo es exigir que no se vote un presupuesto en el cual va a generar muchísimo más hambre y una generación nacida en la pobreza en la cual nosotros nos negamos. Así que así se está viviendo hoy. Pedimos la sensatez que si no nos quieres escuchar, por lo menos que no sea parte de la represión a un pueblo que somos muchos ya los conscientes, que entendemos que este gobierno es para poco y para ricos, que no está distribuyendo la riqueza que en el conjunto generamos, que esta patria nos pertenece, que la realidad es que no solamente en aquel momento los ciudadanos que lo eligieron pensaron y creyeron, por sobre todas las cosas creyeron en que iba a haber pobreza cero, que iba a unir a los argentinos, y la realidad es que a esta altura ya decanta solo que fueron toda una mentira. Y nosotros, por más que le pese al presidente Macri, molesta mucho que una cartonera haya comprendido y que seamos todo nuestro sector comprendiendo que tenemos un presidente que llegó al poder mintiendo. Jackie, nos estabas comentando también cuál es la situación de FACIR, pero ¿cuántos y cuántas trabajadores y trabajadoras estamos hablando más o menos que componen la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores? Mira, en ese número somos nosotros más de 300.000. En la diferencia forma de laburar que tenemos, o sea, los cartoneros tiramos carreta, los uh-huh. cartoneros somos carreros, y los cartoneros también trabajamos y vivimos en basurales a cielo abierto, que esa es una realidad que nos duele muchísimo, que se profundizó con este gobierno, pero que en el gobierno anterior existía, y desde ahí, de hace mucho tiempo venimos como batallando esta situación. La realidad es que nosotros hemos tratado de intentar hacer un censo propio, porque el Estado evidentemente ni siquiera tiene la calificación de ausente, está mirando y resguardando otros intereses.